De eso se trata este programa, de reconocer y recordar. Sí, es correcto, como usted lo ha descrito, eso es lo que vamos a hacer esta noche con ese maestro director, que hay que reconocerle que fue un gran compositor, además de violinista, que en eso fue que se distinguió. Así es, violinista, compositor y director. Y para iniciar, traemos un tango que se llama Un Dilema. Autores son... El maestro Julio De Caro puso la música, la letra es de Enrique Cadícamo. La grabación la vamos a oír en un disco Odeón del 28 de octubre del año 1942. Es decir, hace más de 80 años, don Julio De Caro acompaña la voz de Agustín Volpe en el tango Un Dilema. Don Agustín Volpe realmente trabajó poco tiempo, mire usted, grabaciones entre el año 40 y esta del año 42. Trabajó básicamente con la orquesta de Julio De Caro, aunque comenzando trabajó un tango que se llamó Ausencia con la orquesta del maestro Carlos Di Sarli. Pero, Libardo, es bueno contar que don Julio De Caro tuvo otro hermano, se llamaba Francisco, ¿no es cierto? Francisco De Caro. Sí, claro, ¿cómo no? Es correcto. Bueno. Y precisamente fue su padre quien los inicia en la música, pero coloca a Julio De Caro en el piano y a Francisco en el violín, sí, pero no era así como ellos querían seguir su vida. Hubo mucho inconveniente en que el padre aceptara cambiar la función que le había dado a cada uno, porque Julio quería era el violín, pero el papá le dijo, a usted le toca el piano. Sí. Entonces la mamá, la señora madre, tuvo que intervenir, mediar, para que el papá aceptara y que Julio tomara el violín y Francisco el piano. Así fue. Es decir, le dieron lo que no era en comienzo, ¿no? Es más, Francisco después tuvo la oportunidad de estudiar en conservatorio. Pero bueno, los De Caro. Pero hay algo, doctor Peláez. Con la premisa de que no fueran a tocar tango, Nada de eso. Música clásica. Bueno, pero eso era lo que quería el padre y otra cosa diseñaron o eligieron los muchachos. Y vamos a continuar con un tango que se llama No me pidas la exclusiva. ¿Autores? Pertenece también, como el anterior, al maestro Julio De Caro en la música. Y la letra es de Enrique Cadícamo, igual que el anterior. La grabación es del 17 de enero del año 1941 en el sello Odeón. 83 años han pasado de esta grabación, donde apreciaremos la orquesta del maestro Julio De Caro, la voz de Héctor Farrell en el tango No me pidas la exclusiva. Que te apena que salga de noche, yo sé que te gusta tenerme a tu lado, tu dulce egoísmo comprendo querida, pero esta no es vida, vivir encerrado. Si sales un ratito después de la cena, me haces cada escena que vi en el motor. Decime quién puede llevar esta vida tan triste y sufrida al pie del cañón. No me pida la exclusiva, mi vida. No me ates a esa cadena de buena. Si toca, sabes que yo solamente pienso en vos. No me pida la exclusiva, mi vida. No corte mi libertad. Porque un día, te lo juro, caché un frasco de cianuro y hago un drama pasional. Dramática la letra, Libardo, el frasco de cianuro, ¿cómo le parece? Pues, sí, fue un tango muy solicitado, especialmente en la Argentina. Lo grabaron Francisco Lomuto y lo grabó también Francisco Canaro con Ernesto Famá. Hablando de Héctor Farrell, el cantante que acabamos de escuchar, su verdadero nombre era Héctor Domingo Cardinale. Utilizó dos seudónimos, Héctor Farrell y el otro fue Héctor Morel. Una curiosidad, él grabó un solo tema con don Pedro Lawrence, el tema Enamorado. De resto, desde el año 37 hasta el año 43, todas sus grabaciones acompañadas por el maestro Julio De Caro. Bueno, Libardo, esta milonga, para cambiar un poco el ritmo, se llama Corazón de Carbón. ¿Autores? El hermano de Julio, Francisco De Caro. A él se le debe la música. La letra es de Horacio Sanguinetti y la grabación del 7 de septiembre del año 1943, este para la RCA Víctor. 81 años de esta grabación, donde escucharemos el dúo que formaron Carlos Viván, Héctor Farrell, con la orquesta del maestro De Caro en la milonga Corazón de Carbón. Thank you. rosa, perdóname, señor. Corazón de carbón. Libardo de Héctor Farrell, pero este muchacho Carlos Viván tiene que haber sido hijo de británico, porque mire, el verdadero nombre era Miguel Rice Tracy, no dice la historia, pero tenía una característica, tenía una voz pequeña, una voz cálida, era un tenor tenorino, pero con un detalle, Libardo creo que fue, no sé si fue el único, pero fue de los primeros cantantes de tango que utilizó mucho el vibrato. Es más, con la orquesta de Julio de Caro, el mismo Julio de Caro lo corrigió un poquito, que no exagerara tanto el vibrato de este muchacho Carlos Viván, corazón de carbón. Curioso, ¿no? Bueno, Libardo, después de la milonga, ¿qué tal si traemos un vals? La serenata de ayer, ¿de quién es? Otro tema supremamente conocido en nuestro país, porque existen diferentes versiones. La música le pertenece al maestro Manuel Buzón, y la letra es de Ismael Roberto Aguilar. Una grabación bastante viejita, del año 1931, y fue realizada en el sello Brunswick. Sí, señor. Viejísima, imagínese, del 1931. Pero bueno, vamos a apreciar la orquesta de Julio de Caro con un cantante que hemos traído ya varias veces a la hora del tango aquí en la W, el español Teófilo Ibáñez, interpreta con el acompañamiento de Julio de Caro el vals La serenata de ayer. La linda moza al despertar al son de la canción, había la dueña en balcón poniéndose a soñar, y florecía la esperanza del cantor al verse la sonrisa de la porteñita, era una infinita promesa de amor. Buenas noches, Tango. Libardo, ¿vale? vale la pena, escuchando este tema, la serenata de ayer, prácticamente Teófilo Ibáñez, que había nacido en Pamplona, España, hace un estribillo, era como la época, ¿no es cierto? Sí, señor, en los comienzos del tango, pues no permitían interpretar la letra completa, solo un estribillo, por eso nuestros oyentes dirán, bueno, pero ahí no cantó todo completo, y es cierto. Hombre, y hablando de este señor Teófilo Ibáñez, pues él pertenece al grupo de tenores que se dedicaron al tango, ¿no? Pero aparte de haber trabajado con la orquesta de Julio de Caro, Ibáñez también estuvo con Roberto Firpo la orquesta, con la del maestro Osvaldo Fresedo y con la de Manos Brujas Rodolfo Biaggi. Y después de Teófilo Ibáñez, regresamos con un tango, Olivardo, para Corrientes. ¿Autores son? El maestro Julio de Caro, a él le correspondió la música. La letra es de Osvaldo Sosa Cordero. Es una grabación del 10 de abril del año 1953 en el sello Paté. Bueno, esta ya es más moderna, no es sino 71 años. Pero bueno, aquí vamos, con la voz de Roberto Taibo. Hoy recuerdo ese apellido muy del fútbol, un arquero, Walter Taibo. Y aquí en el Cúcuta Deportivo vino a jugar un uruguayo, Taibo, que jugaban Taibo, Luz y Gambetta, era el medio campo del Cúcuta de aquel entonces, del Dorado, por allá. Pero bueno, volviendo al tango, la orquesta del maestro Julio de Caro, Roberto Taibo en Para Corrientes. Lo único único que puedo decir de Roberto Taibo Libardo era, su verdadero nombre era Héctor Sánchez. Pero un detalle, usted mencionó a Osvaldo Sosa Cordero. Ese señor fue un hombre que impulsó la música folclórica de Argentina. Justamente él había nacido en la provincia de Corrientes. Es más, escribió un libro que se llama El Romancero Guaraní. Y vale la pena decir que Corrientes no se refiere a la calle Corrientes, famosa de Buenos Aires, sino a la provincia de Corrientes cerca al Paraguay. De ahí, por ejemplo, usted escuchó que dicen cuñataí, que es un término de guaraní, ¿no? Sí. De manera que Sosa Cordero, con mucha influencia, digamos, de Paraguay, montó, trabajó tango también, pues, tangos, por supuesto, ¿no? Y podríamos recordar que Roberto Taibo fue cantor de la orquesta del maestro Juan Sánchez Gorio. Ah, ¿también? Sí, señor. Bueno, traemos un tango de mi barrio, se llama este tango. Los autores son... La música y la letra son de Roberto Goyeneche, pero Roberto Goyeneche padre, que era pianista, no el que admiramos tanto en Colombia y que estuvo al lado de Aníbal Troilo. Esta grabación es del 18 de noviembre del año 1949 en el sello Odeón. Y mire usted, vamos a traer una voz femenina. Solamente tres mujeres cantaron con la orquesta de el maestro Julio De Caro. La que hemos escogido se llama Fanny Navarro, con la orquesta de Julio De Caro, Fanny en el tango de mi barrio. Más bonita, en un convento de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté, y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Y si encuentro algún notario que pretenda por su oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Libardo, mencioné que era esta señora Fanny una de las pocas cantoras que tuvo De Caro, pero él trabajó con unas hermanas, ¿no es cierto? Sí, las hermanas Desmond. Sus voces eran muy líricas, como era casi la de todas en aquella época. Con el doctor y yo, pues escogimos esta dama. Sí, canta bien, Fanny. Hombre, Libardo, un detalle como para resaltar lo que fue Julio De Caro para el tango. El 11 de diciembre fue declarado Día Nacional del Tango, porque en esa fecha, aunque claro, en diferentes épocas, nacieron Carlos Gardel y Julio de Caro. Mire usted, un homenaje en el Día Nacional del Tango. Y además, un detalle que muestra lo que era este hombre como compositor. Con la Orquesta Sinfónica de Radio El Mundo, se presentó en teatros, una orquesta de 40 profesores. Es más, aparte de estar en el Teatro Colón, alternó en el Teatro Colón con de jazz de Eduardo Armani. O sea, Armani y De Caro en el Colón, que era como llegar por decirle a los oyentes, a Wembley o a Maracaná, hablando en términos de fútbol, ¿no? Pero, Libardo, hay una curiosidad que no la entiendo. ¿Por qué decían Julio De Caro el violín cornetino, el violín corneta? ¿Por qué? Lo que pasa es que precisamente estos maestros, especialmente los violinistas, debutaban era en teatros, cuando el cine mudo, en los intermedios intervenían ellos, pero cuando era un conjunto más o menos, un cuarteto, los bandoneones opacaban el sonido del violín. No se escuchaban sino los bandoneones, el violín quedaba lejos. Ya. Y dice precisamente el maestro De Caro, dice: tengo que reconocer que la iniciativa se la debo a Paul Whiteman. En aquel entonces el famoso músico era artista de la Víctor, al igual que yo, y le agradaba mucho el tango, y entonces él vino en visita, él escuchaba a Julio De Caro, y él era quien poseía el violín corneta, era un violín que daba un sonido, lo amplificaba. Y se lo trajo a Buenos Aires. Julio De Caro dijo: no, yo no cambio mi violín. Y le dijo: utilícelo. Y dijo: ¿pero cuánto vale? Y dijo: no, ahí se lo vamos descontando de las regalías. Y así se quedó como el violín corneta, pero eso no perduró mucho tiempo tampoco. Pero ya cuando los oyentes sepan o les mencionen el violín corneta, no hubo sino uno, el de Julio De Caro. Justamente, hablando de Julio De Caro, traemos un vals. Esmeralda, autores... El maestro. Es que el maestro fue un gran compositor. Dejó muchas obras. Julio De Caro, compositor de la música, letra de Horacio Sanguinetti. Grabación 16 de noviembre, año 1951, en la Casa Odeón. Vamos a apreciar un dúo o un dueto. Roberto Medina con Roberto Taibo en el vals Esmeralda. Thank you. noches, tango. Roberto Medina, su nombre era Pedro José Medina, que acompañaba aquí a Roberto Taibo. Libardo, pero mire que este señor Julio De Caro, pues aparte de su propia orquesta, estuvo en la orquesta de Roberto Firpo, trabajó con Eduardo Arolas, con el maestro Osvaldo Fresedo, con este Minotto Di Chico, que yo no sé si fue en Uruguay, y Juan Carlos Cobian. O sea que él fue, digamos, integrante de orquestas y después tuvo su propia orquesta, o sea que tenía conocimiento pleno de lo que era el grupo. Sin embargo, Libardo, mire usted qué curiosidad, encontré una foto en la orquesta de Caro de muy poco, de apenas tres bandoneones, un contrabajo, el piano y un violín. Claro, después trabajó, como dijimos, en el Teatro Colón con una cantidad de maestros, pero era un hombre que trabajaba con orquesta pequeña u orquesta grande y tenía buen sonido, ¿no? Claro, es que él tuvo un grupo. Cuando viene la crisis del tango, él tiene que suprimir algunos músicos y ahí queda con un, no recuerdo si era un sesteto. Tiene que haber sido un quinteto, sí, un sesteto me parece que era. Pero bueno, se acomodó a la época, mejor dicho, don Julio De Caro. Sí, bueno, para seguir, mire, trabajando. Qué curioso, es un tango, pero con el título parece que fuera otro ritmo. Se llama el tango El Candombe. ¿Autores? El maestro Julio De Caro es el compositor de la música. El autor de la letra es Enrique Cadícamo. Esta grabación para la Casa Odeón, enero 13 del año 1942. 82 años de esta grabación, donde apreciaremos la orquesta de Julio De Caro, la voz de Roberto Quiroga en el tango El Candombe. Este es el tangazo del mundo. los oyentes pudieron apreciar ese tono nasal que tenía Roberto Quiroga. A propósito, su nombre verdadero era Manuel Martins. Y por allá en el año 40, un señor, Osvaldo Pablo Valle, le dijo, no hombre, póngase un nombre artístico. Y es cuando escogen a Roberto Quiroga, el nombre de Roberto Quiroga. Él llega en el año 41 a la orquesta de Julio De Caro, Libardo, se retira en el 42 y entiendo que no grabó sino El Candombe, que lo acabamos de escuchar, y De Vuelta al Bulín. Pero además, mire usted, fue guitarrista y acompañó, dice la historia, a Agustín Magaldi en algún momento. Pero hablando de compañía, Libardo, sabemos que los oyentes, que son gran compañía de la hora de este tango, de 9 a 10 de la noche, intentan comunicarse a la hora del programa. Es difícil, ya lo hemos explicado, pero con mucho gusto a través del WhatsApp recibimos sus mensajes, sus críticas, sus observaciones y sus peticiones. ¿Cuál es el WhatsApp, Libardo, por favor? 320-986-0448. 320-986-0448. Y continuamos ahora con una milonga. No hay tierra como la mía. ¿Autores? Charlo. El cantor Charlo es el autor de la música. La letra le pertenece a Enrique Cadícamo. Y la grabación en el sello Odeón. Septiembre 7, año 1939. Y aquí traemos ya una voz que ha desfilado. La de Héctor Farrell. La orquesta de Julio De Caro en la milonga. No hay tierra como la mía. Y si alguien me desafía, le juego dándole tanto. Soy un criollo de avería que el mundo fui recorriendo. El mundo fui recorriendo y al final vine diciendo: no hay tierra como la mía. Buenas noches, tango. No hay tierra como la mía. Es una verdad de apuño, ¿no? Hombre, Libardo, recibió al maestro Julio De Caro en vida muchos homenajes, pero también cuando él desaparece, por ejemplo, en Mar del Plata, donde vivió y murió, hay una calle en el barrio Alfar y hay una ordenanza para darle a esa arteria el nombre de Julio De Caro. Pero además don Julio De Caro trabajó en el cine, trabajó en películas como La Barra de Taponazo, Petróleo, Así es el Tango, compuso la música para Murió el Sargento Laprida, fue director musical en Las Luces de Buenos Aires, de manera que Libardo fue un hombre importantísimo y lo hemos podido apreciar en la historia del tango. Y es que hay que tener en cuenta, doctor Hernán Peláez, sí, fue tan importante este músico, este maestro, que muchos directores de orquesta adoptaron esa era, la era de Cariana. De Cariana. Lo imitaron, sí. Sí, cierto, ¿no? Ahora, lo que es increíble, Libardo, usted lo anotó, cuando tuvo que reducir su orquesta a menos integrantes, lo hizo y sonaba bien. Cuando los pudo tener a todos, sonaba mejor todavía. O sea, el hombre nunca se achicopaló, siempre tuvo su propia orquesta. Este tema que viene, Libardo, se refiere a una ciudad chileña, chilena, Viña del Mar. ¿En qué ritmo será? ¿Tango? ¿Viña del tango, Mar? Es tango. Ah, bueno. ¿Y los autores son? El maestro Julio de Caro es el compositor de la música. La letra le pertenece a Mario César Gomila. ¿Sí? Y se grabó el 13 de diciembre del año 1936 para la Casa Odeón. Pero tengo también mi duda, doctor, no sé, podría ser un vals. Puede ser, vamos a apreciarlo. Pero el que va a cantar es Pedro Lauga, ese no lo tenía Libardo. Sí, fue un estribillista de mucho prestigio, Pedro Lauga. Sí, esto fue grabado en el 36, dice usted, ¿no? Bueno, vamos a apreciar a Julio de Caro. Bueno, aquí no hay orquesta típica, sino una orquesta melódica internacional. Así se llamaba, así se llamaba la agrupación en ese momento. O sea que el hombre, melódica internacional, la vamos a apreciar con, de Julio de Caro, con Pedro Lauga en Viña del Mar. Ser verdad, que fue quizá el cantante que más se acopló a la orquesta del maestro Julio de Caro. Es más, grabó 18 temas, el primero por allá en el año 29 para el sello Brumbis, de manera que conocidísimo, pero a través de la orquesta del maestro Julio de Caro. Y Libardo, le había comentado yo que me llamó la atención una foto que conocí de la orquesta típica de Julio de Caro. No la califico orquesta porque en la foto no hay sino 6 integrantes. O sea que usted tenía razón, es estepto, pero escuche quiénes lo integraban. Julio de Caro, que está con su violín corneta. Francisco de Caro, su hermano que iba al piano. Don Pedro Mafia, que iba en un bandoneón. Enrique Kraus, en otro bandoneón. Pedro Laurens. Y aquí figura Libardo Emilio de Caro. Debe ser hermano de él también, ¿no? ¿Eran tres? El papá tenía una academia. Pudo haber sido el papá, pero no creo, porque el papá no le gustaba el tango. No, no, y se ve muy joven. Entonces, digamos que Julio Francisco y Emilio De Caro. Bueno, ¿qué tal si traemos un tango? Mi dolor. ¿Autores? Carlos Marcucci. Música, con letra de Manuel Meaños. Lo grabaron para la Casa Odeón el 27 de octubre del año 1950. Otra voz nueva, la de Orlando Berri, nuevo para el programa, digo. Orlando Berri con la orquesta de Julio De Caro en el tango Mi Dolor. Era su nombre de pila y su nombre artístico. Había nacido en Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza, y se calificó como su voz como la de tenor melódico. Trabajó también con la orquesta de Osmar Maderna. Y vamos a traer una milonga, Libardo, que se llama Sacachispas. ¿Autores? Música y letra del maestro Julio De Caro. Grabación Odeón, marzo 10, año 1938. Cantante conocido, Luis Díaz, con la orquesta de Julio De Caro en la milonga Sacachispas. Thank you. dale chispas y vida a tu pobre corazón. No sufras el desencanto de vivir sin ambición. No hay nada como un cariño para evitar una ilusión. La vida resulta corta sin tener un metejón. Luis Díaz, que trabajó con la orquesta de Julio de Caro, pero además fue compositor. Hay un tema que lo hizo con Julio de Caro, de su letra o de su pluma, Tierra Querida. Y traemos un tango, De mí te alejas, autor Elibardo. El maestro Julio de Caro, música. La letra es de Atilio Viretti. Grabación Odeón, 14 de agosto, año 1941. La voz de Agustín Volpe, la orquesta de Julio de Caro en el tango, De mí te alejas. Thank you.